son estas horas, cuando las cosas de la vida ya están hechas o aparcadas, las del encuentro, una lectura, un piano, la imagen deseada, un sueño sin laberintos. Alrededor de la medianoche, Thelonious Monk lo intuyó. Somos seres auténticos sin guardia. Baja una niebla lechosa y el aullido voltea el tiempo. Llega la noche. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Julio Beso González es cofundador de la revista poética Criterios, miembro de la asociación Poesía Caudal y de la tertulia Palabras Tendidas, además de colaborador en foros y páginas literarias de Internet. Ha ofrecido recitales en los encuentros de poesía del antiguo instituto, en el cuarto Congreso Internacional José Agustín Goytisolo en Valencia y Asturias. Es coeditor de Cuadernos Caudales. Obtuvo el primer premio en el segundo concurso internacional de poesía erótica, El Búho Rojo. Ha publicado el poemario Poesía Asimétrica en Cuadernos Caudales, que también editará su siguiente volumen de poesía, La Hora de los Poetas. Su obra inédita incluye los siguientes poemarios: A tu paso, De ángeles y territorios, A modo de ave fría y Jazz para poetas, así como los textos narrativos Puentes y apuntes y escritos claramente oscuros, una colección de relatos breves. Esta noche contaremos con su presencia, pero antes de sumergirnos en la música de su poesía me presento. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet a nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, puedes escribirnos un email a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich verzichte auf. Bienvenido, Julio, a Radio Nava. Buenas noches, Cindy. Bien hallada. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Pues ahora mismo más tranquilo que cuando me senté aquí por primera vez. Bueno, me alegro un montón. Bueno, acabo de leer una biografía tuya que encontré por internet, pero yo soy de esa clase de personas que piensan que cuando alguien puede hablar sobre sí mismo, es decir, autodefinirse, es porque sabe quién es, dónde está y hacia dónde va. Luego de haber leído tu biografía y teniéndola aquí ahora, teniéndote a vos delante mío, necesito saber más. Y por eso no puedo evitar preguntarte, ¿cómo es Julio? Pues de todas esas preguntas que acabas de hacerte sobre dónde, quién soy, a dónde voy y demás, la verdad es que es complicado saberlo. Yo realmente como me podría definir es como una persona enamorada de la poesía. La poesía en mi vida ha significado mucho ya desde muy jovencito. Y yo lo considero como una forma de vivir, ¿no? ¿Cómo es Julio? Pues Julio es una persona muy normalita que tiene en sus aficiones la música, la poesía, como ya te comenté, y muchas otras más cosas que me pueden interesar del entorno, de la vida de los demás y de las preocupaciones y angustias que también otra gente está pasando, ¿no? En casos muy concretos, y ya tendremos ocasión de comentarlo también, ¿no? En temas relacionados con todo tipo de violencia, etcétera, intento enfrentarme a estos temas pues a través de la poesía y a través de distintas acciones. Y bueno, además de ser poeta, ¿qué otro tipo de actividades desarrollas? Pues yo trabajo en el mundo de las telecomunicaciones. Practico la venta, por decirlo de alguna manera. Y después, en cuanto me deja tiempo libre este trabajo, que es el que realmente es mi sustento, ¿no? Pues trato de buscar espacios donde yo pueda pues desarrollar lo que realmente me hace sentir vivo. ¿Y qué es lo que te hace sentir vivo? Mira, fundamentalmente la poesía. La poesía y el escribir para mí es una forma de relacionarme con el resto del mundo, ¿no? En el mismo sentido que podemos estar hablando tú y yo ahora. Para mí la poesía es una forma de expresión, es una manera de conseguir ir sumando a una causa, por decirlo de alguna manera, porque yo lo considero así. Esto es, para mí, es como si fuera una especie de cruzada, ¿no? El conseguir que conocer cada vez más gente, ir sumando otros proyectos que hay por ahí a los que ya tenemos en marcha nosotros como grupo. Y eso es lo que realmente a mí me hace sentir vivo y sentirme bien. ¿Tenés algún tipo de hobby o pasión, además de todo lo que me estás comentando? La música. De nuevo, pocas veces me oirás presumir de nada, ¿no? Salvo de mis discos, ¿eh? Mis discos, sí. Yo con el tiempo fui haciéndome con una colección, sobre todo centrado en el mundo del jazz, ¿sabes? Una colección que hoy pasa de los 6.000 discos los que tengo. Y realmente la música es mi gran afición. La música me acompaña prácticamente a todas las horas del día. Y después, bueno, sí, hobbies tengo otros cuantos. El ajedrez, por ejemplo, es otro de las cosas que me ilusiona mucho. Me trajiste música para compartir, unas 5 canciones. ¿Te gustaría que escucháramos alguna de esas ahora? Perfecto. ¿Cualquiera la elijo yo? Elígela tú. Y después la presentas. ¿Qué te parece? De acuerdo. ¿Sí? Bien. Thank you. Julio, ¿qué acabamos de escuchar? Pues esta es una canción que está grabada en un disco de Impulse de Duke Ellington y Coleman Hawkins, que el título del disco es este, Duke Ellington meets Coleman Hawkins, y creo que es la canción número 3 del disco, ¿no? Pues eso, Coleman Hawkins, un saxo fantástico, y Duke Ellington, pues, ¿qué vamos a decir de Duke Ellington? Pianista maravilloso y compositor. Volviendo a la poesía. Volviendo. ¿A qué edad te iniciaste en la poesía? Pues mira, si te digo la verdad, yo desde que tengo uso de razón me veo garabateando cuartillas, con mejor o menor fortuna. Desde muy pequeñito, desde siempre. Pertenezco a una familia numerosa, soy el mayor de 8 hermanos, y a mí siempre me consideraron como un poco, además los primeros hermanos estamos todos muy seguidos, ¿sabes? Y yo siempre me consideraron como si fuera un cuentacuentos para ellos, ¿no? Yo ya me inventaba cosas ya de bien pequeño, dormíamos además prácticamente todos en la misma habitación, teníamos unas literas, y entonces yo era el encargado de escribir cosas y de contar historias, ¿no? Y no sé, desde muy niño ya empecé a escribir. A veces el momento en el que empezamos a escribir no coincide con aquel en el que nos sentimos por primera vez poetas. Si este ha sido tu caso, mi pregunta es, ¿cuándo te sentiste poeta por primera vez? ¿O a partir de qué vivencia? Pues más que sentirme poeta, que sí que es verdad que es un sentimiento que llega un momento en que tienes, ¿no? Yo la primera vez que comprendí la importancia que podía tener un poeta fue a raíz de murió un amigo mío muy muy querido, y yo trataba de escribir algo en su memoria, algo que me liberara a mí un poco de esa tensión y de esa tristeza que tenía, ¿no? Y no encontraba las palabras adecuadas. Y entonces leí un poema que yo tenía en la cabeza, pero que ya prácticamente ni me acordaba de él, un poema de Miguel Hernández, que después posiblemente podremos escuchar en la voz de otra persona, que se titula Elegía a Ramón Sigeno. Y ese poema estaba diciendo exactamente lo que yo quería decir. Y ese ceder tu voz a otra persona para que diga por ti lo que en ese momento a ti no te sale, me hizo sentirme realmente, o dimensionar, por decirlo de alguna manera, lo que es la importancia de la poesía, ¿no? Y la vez que yo me sentí poeta fue precisamente cuando otra persona me dijo lo que yo estoy diciendo de Miguel Hernández, ¿no? Que un texto mío le había servido a ella personalmente, a esa persona, para poder expresar algo que no encontraba las palabras para hacerlo. Julio, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Muchas, muchísimas. Yo no tengo prácticamente una temática recurrente, ni varío muchísimo. De un poemario a otro, los últimos que escribí, pues los he escrito sobre la palabra, sobre el hombre, poemas de todo tipo, ¿no? Y mis fuentes de inspiración, pues tantas como las cosas que ocurren a lo largo del día, ¿no? Muchas veces es simplemente fijarte, y un detalle que te motiva, una expresión de una cara, no sé, una música que en ese momento pues te evoca un viaje, una circunstancia de tu vida pasada, y poco a poco, pues a partir de ahí vas desarrollando la poesía. ¿Sabes una cosa, Julio? Tengo ganas de escucharte recitar. Pues ¿qué te parece? Que tus deseos son órdenes para mí. Voy a colocar una canción para preparar el clima y cuando vos lo sientas, empezás. De acuerdo. A todos nos sucede. Cuando sus manos dejaron de serlo y fueron en mitad de la mañana las manos de Daniela, se le erizó el cuerpo de abanicos, travesura de lluvias y otras condiciones amorosas. Les nacían trenes de plomo ciudad tras ciudad. Se amaban por el agua mineral, bajo las carteleras y en el pesebre de la piel, sus bocas fieras, insaciables. Nada más extraordinario ocurrió. Por supuesto que fueron adoptados por la mar y todo eso. Es decir, también mortales, se despidieron en las puertas, arañados por panteras o luces. Y todo eso que no comento, porque siempre nos sucede cuando las manos dejan de serlo y se parecen el camino hacia otro corazón. Tal vez los trenes sean gratis. Algún día, o tú o yo no estaremos. Algún día nos esparcirán y polen nuestro se asirá de abejas, estorninos, ventarrones, olas, pecios, sargazos. Bajará la comprensión a besar el trabajo de la muerte, la rabia triste de quien nos ame. Por sus bellas conclusiones no será tan distinto. ¿Acaso nos darán peor café, menos hijos? Tal vez los trenes sean gratis, como los huracanes que conocemos o el llanto. Tiene que haber músicos escondidos, ojos de profundidad oceánica, caderas, torsos, niños fenomenales. Y así, altísimos, dejaremos afanarse a la nada con sus manías de montoncitos, castillos inestables y su gran asignatura pendiente, largos surcos de olvido. Aquella mujer. Era una mujer, siénteme, torturada por la invisibilidad. Cada mañana desayunaba tinta, comía calamares en tinta, bebía tinto. Su rímel llegaba en frascos de las factorías Montblanc o Parker. Dejaba al llorar churretes azules. Saberse mortal la alteraba, hasta el punto de escribir, no una lista de la compra ni otros recordatorios. Garabateaba en hojas terribles, estoy aquí, mil veces estoy aquí. La echaron de las iglesias por su manía de comulgar con los pechos desnudos, y de los cafés por sus pechos desnudos, y de los cines por sus voces, por la fea costumbre de leer hojas terribles, estoy aquí, mil voces estoy aquí. Solo cuando el obispo juró por Dios, mujer eterna, desapareció con muerte discreta. De cómo la apariencia casi nunca nos salva, o empeora la fiebre hasta el desmayo, el desjunio, el deshielo de sombras empeñadas en conocer los secretos de domadores que hacen bailar serpientes y regresan solas al mimbre sin haber cumplido su amenaza. Porque apunta a la sien de la verdad, o cuelga la inquietud de Damocles sobre las cunas, de ahí el miedo en los hijos, la razón de tantas almas metálicas y otros corazones que no duermen. Es cierto que sus pájaros invencibles nos acosan en las grietas y acorralan la tristeza entre el espejo y la magia, en esa esquina que toda alma o baúl tienen, donde nos retiramos para ser equilibristas, pasear a la altura de la belleza, de la paz que unta con misericordia los terribles defectos del andamio. ¿Cómo es un día en la vida de Julio, el poeta? Pues de poeta me queda poco para el día. Realmente yo procuro madrugar mucho, porque las primeras horas de la mañana, en la que estás así más despejado, más fresco, es cuando más puedo inspirarme, o no, si no quieres llamar inspirarme, por lo menos ejercer el oficio de escribir, ¿no? Después suelo levantarme siempre entre las 6, las 7 de la mañana, todos los días, y hasta las 9, que es la hora que yo me tengo que incorporar al trabajo, pues procuro escribir ahí durante esos días, porque después ya cuando vienes por la noche ya cansado y demás, pues ya es otra historia, ¿no? Y mi vida como poeta, pues prácticamente como tantos otros, ¿no? Que lo que no podemos vivir de lo que escribimos, pues se resume pues a practicarlo en ratitos libres. Siempre andas con la libretita encima, te bajas a tomar un café y estás en ese momento escribiendo. Y después a aprovechar pues eso, cualquier tiempo libre que tengas, los fines de semana, etcétera. Julio, las palabras, ¿te salvan o te hieren? Pues las dos cosas. Eso es un lema que tengo yo puesto en el correo electrónico, mi correo electrónico. Y la verdad es que a mí las palabras me han salvado, las palabras me han herido y mucho. Y considero que hay poca gente que le dé importancia al valor intrínseco que tienen las palabras, ¿no? Ya decía el poeta que la poesía es un arma cargada de futuro. Pues si la poesía es un arma cargada de futuro, la poesía evidentemente es un arma muy poderosa que tiene como casi todo todas las armas, dos usos, ¿no? Uno que es hacer daño, ¿eh? Y otro el poder defenderte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la poesía, desde luego, las palabras tienen muchísimo poder, muchísimo. A mí a veces me asusta el poder que tienen las palabras, cómo te hacen vibrar las palabras, o cómo te pueden deprimir, o cómo pueden hacer que pases un día radiante, ¿no? Si yo digo belleza, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Pues quizás lo primero que me venga a la mente sea la mujer. Y no lo quiero decir esto con un sentido doble o lo que sea, no. Yo siempre, y quizás por la no sé, educación que tuve en mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre vi a la mujer como la concentración de la belleza, ¿no? Siempre es una figura que me persigue, y yo a mi madre la considero una mujer bellísima. Y a pesar de que tenga los años que tenga y que se esté poco a poco arrugando, ¿no? Pero para mí belleza y mujer son dos conceptos que están unidos para siempre. ¿Una hora para escribir? La primera hora de por la mañana, a las 6, a las 6:30 de la mañana, esa es una hora fantástica para mí. ¿Un momento bajo el cielo? Pues mira, vengo ahora precisamente de pasarme unos días de vacaciones ahí en el sur, en casa de una poeta amiga mía, Ana María Espinosa, y de su marido, de Juan Carlos Herrera. Y las horas que he pasado allí debajo de un quejigo, una especie de roble que tienen allí en el sur, sin otra cosa más que hacer que mirar hacia arriba, hacia las ramas, y ver cómo el sol se colaba entre las ramas, eso es una experiencia que todo el mundo al menos debería de tener en su vida. ¿Y algunos poemas más que puedas recitar? Sí, sí te recitaré algún poema más. Muy bien. Agustina, desenamorada. Herida por el labio volcánico de la navaja, Agustina muere. Y le nacen del costado charcos, flores y palabras que silban los pulmones. No es una Agustina del todo. Se parece más a un olvido terminal que a una irrevocable nada. Pero sangra leucocitos derrotados, glóbulos blanquísimos y otros pétalos sobre una carta sin mensaje. no se le va la vida, a borbotones, desde adentro. Sin palabras repiten sus sienes y todo queda dicho. Con el penúltimo latido se mueve, con tinta carmesí decora sus pechos, dibuja un sol alrededor del ombligo y fuerza la primavera. ¿Es una agustina bajo el sol? ¿Suficiente esa tibieza? Sí, quizá solo hasta el próximo amor o junio. Pudre amor. Ocurrirá el día en que esperes una señal fulminante, caer descabalgada, prodigios de la tentación en un amanecer. Pero escúchame, jamás sucede. Cuando se pudre el pudre amor se extiende, siempre desde los labios. Astilla la espalda melancólica, los huesos importantes, y se acercan buitres husmeadores del vientre esencial, de cuanto emotiva prometes. El abandono enciende alarmas en los desesperados. Los infinitivos son hábiles limpiadores de la carne muerta. Los pronunciarás todos. Crecer, amar, vivir. Pero escúchame, el pudriamor avanza en zigzag. Irreversible si alcanza el plexo y ralentiza el corazón en los aniversarios. Serán tus clavículas netas pasto decente de la fantasía. El abandono enciende alarmas en los desesperados. Mi tristeza también llega tarde o camuflada, pero yo sé muy bien que es mía. Tiene mis ojos, mi boca, mi alma. Como mi alma viene de antiguo, nació a bordo de los barcos, jugó en los vagones de cola, hasta hacerse hombre o señuelo y llegar hasta ti a posar lo que los labios rozarían, el beso triste de la carne húmeda. ¿Concibes pena más alta, una hoja más profunda? Mi tristeza y yo compartimos sombra, la misma mujer o sombra que en las tardes amargas se disfraza de amanecer posible y lentamente trapa a este pecho, a estas mismas espaldas o reveses que crujen y no entiendo, como ese idioma en que susurra, ¿por qué lloras? Inquisición. Salvo la muerte, nada es más mentira o triste, dijo Galileo a tres jueces con amarga sonrisa, desde su boca acostumbrada a los planetas móviles. Por supuesto, soy inocente. Como curiosidad, decir que en el techo se proyectaban exactos círculos, que girando entraban en la noche, provocaban el sueño y el canto, mitigaban el dolor de espaila. Bailaban con las polillas. Cuando el miedo, al fin, vuelve pálido sus labios, los tres son titanes insomnes, coronados de tortura. Reo, asiente. Confeso, asiente. No sonríes, no asiente. Entre sus dedos rueda una cuenta de cristal que se parece mucho al mundo. Con quien tanto quería.

se recordarán seguramente de ella. Es la canción que te dije que habían poemado, que habían musicado, perdón, del poema de Miguel Hernández, de la elegía Ramón Sigei, que tanto para mí había significado. Y que te agradezco mucho que la hayas puesto. Julio. Ahí buscando en la web, puse Julio Beso González y encontré muchas noticias tuyas y varias páginas web. Creaste un blog que se llama 100 autores contra el maltrato. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo te inspiraste? ¿De qué manera? La temática de los malos tratos, tanto a las mujeres como a los niños, es una temática con la que estoy muy sensibilizado. Y si te digo la verdad, no hubo un hecho desencadenante, algo en mi entorno familiar o el de mis amigos, que me hubieran abocado a tener este tema tan presente como lo tengo. Pero yo creo que lo que comentaba antes contigo, ¿no? Esto es un tema de humanidad. O sea, alguien que tenga un mínimo de sensibilidad tiene que enfrentarse a esta lacra que al día de hoy aquí en España, en lo que va de año, ya causó la muerte a 35 mujeres. Entonces, la verdad es que pensé que a pesar de otras iniciativas más o menos oficiales que existen y que desde luego todas sean bienvenidas, pensé en hacer algo un poco más informal, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que no estuviera dirigido por ningún tipo de institución ni por hacerlo de una forma un poco más espontánea, ¿no? Y entonces, en los blogs estos de Internet, en concreto en estos que te proporciona Blogspot, Gmail, puedes poner en tu blog hasta 100 autores para que participen en tu blog, ¿no? Entonces el título salió un poco de ahí. Al principio el blog este pensaba llamarlo Hombres contra el maltrato, pero y de hecho la dirección del blog es http://hombrescontralmaltrato.blogspot.com, pero si se busca simplemente por internet 100 autores contra el maltrato también aparece, ¿no? Pero pensé que era una forma de discriminación también. Las mujeres son realmente las tristes protagonistas de toda esta historia, ¿no? Y entonces cómo hacer solo un blog desde la mirada del hombre me pareció que era mucho más real el que pudiera participar todo tipo de personas que quisieran, independientemente del sexo. Aunque es un blog que por la inercia yo me muevo en círculos de poesía y demás, prácticamente está tomado por poetas, pero también hay fotógrafos, también hay artistas plásticos, también hay gente que se dedica al mundo del espectáculo y que todos están con su nombre y apellidos pues poniendo su granito de arena. Y si alguien quiere unirse a tu iniciativa, ¿cómo puede hacerlo? Pues de la forma más sencilla del mundo. Yo tengo una dirección de correo habilitada para este blog, que es julio.obeso.gonzalez@gmail.com. Y a través de esa dirección, o simplemente, pues ya te digo, si buscas 100 autores contra el maltrato con el Google, te sale. Y ahí en la página aparece esta dirección que acabo de dar ahora, y en la cual cualquiera que quiera sumarse a esta iniciativa será bienvenido. De momento son 27 los autores que se han sumado a esta iniciativa. ¿Qué te parece si nos recitas algunos poemas más? Estupendo. Este poema que voy a recitar ahora es un poema que fue el único premio que me dieron a mí a nivel de poesía, y fue precisamente en un concurso de poesía erótica en la categoría heterosexual. Había dos categorías, homosexual y heterosexual. Yo me presenté a la heterosexual y quise con este poema dar a entender que no siempre que escribes estás realmente diciendo lo que te gustaría decir, pues por esa especie de precaución que tenemos ante lo escrito, ¿no? De utilizar palabras, eufemismos, etcétera, ¿no? Entonces quise hacer esta comparación. Hoy no te dejaré la ambigüedad de un beso entre la frente y los labios. Dos serpientes entrelazarán húmedas en la frontera. Hoy no te diré que el duende en llamas del deseo da voltereta sobre mis ganas. Te tomaré en brazos, te posaré en la cama, te despeinaré y de espaldas te iré subiendo el vestido, pliegues de bandoneón que te desnuda en su asma. hoy. No habrá susurros a media voz. Te gritaré jadeos, te fundiré en mi piel, daré fin al secuestro con un impacto sordo de cintura, mientras te sujeto el pelo. Hoy, el rocío no perlará de adoquines líquidos la vereda palpitante que es tu cuello. No, habrá sudor resbalando por cada rincón trémulo, el aroma del celo subirá en nubes caporales hacia el techo, y un tasto salobre guardarán las bocas en el recreo. Hoy no deseo que dudes de la forma en que te quiero. Este otro texto es más bien prosa poética. Está inspirado en esa foto que habréis visto cantidad de veces del fotógrafo Kevin Carter, que es la del niño este en África, desnutrido, tirado en el suelo, y el buitre que está pendiente de él. Y es un texto que titulé Credenciales. El buitre se espanta por el ruido de la cámara, sin llegar a perder de vista la presa que madura rápidamente. El animal está sin fuerza. Con su mano de animal intenta un gesto, pero no puede. El fotógrafo piensa en el hallazgo como un golpe de fortuna. El buitre también. El animal no sabe distinguir esos signos porque nunca tuvo. Espera del día una sombra amable. El reportero está calculando la luz. El buitre se la sabe de memoria. Los ciclos abren un surco en la presencia, un gen que se porta. Si abriera un poco las alas, si abro un poco las alas, si abre las alas, vendrá. El animal aún respira. Su madre está 20 pasos más allá, a los mismos que el fotógrafo. A 20 saltos, el buitre. La escena dura lo suficiente como para que se cree una relación entre ellos, un triángulo de afinidades. La tierra suda, pero no interpreta un papel relevante. El aire está de paso. El animal está quieto por el hambre, sin solución, inmóvil. El buitre tiene hambre y quiere tomar medidas, se balancea. El fotógrafo siente vacío, busca un ángulo. Si abriera las alas. Los tres en el mismo plano. Dos juegan sus bazas. La foto será premiada. El fotógrafo busca un paraje conocido. Se suicida. El buitre muere 2 años después. Puede que el animal les regalase ese tiempo. Imposible. Amé a una mujer que dormía en la Toscana. Nos fugamos en tren. Tenía unas rodillas preciosas y otras articulaciones que temblaban en pantalla al sonar la música. Podría dibujar su risa. Jamás me consideró una alternativa. Nunca mintió sobre eso. Era yo, con mis fantasías de lunas cuadradas, el que garabateaba en los portales, lo nuestro. Llegué a quererla hasta que el dolor me hizo invisible o cobarde. Abrí el olvido con más daño. La sigo a la distancia en que se mide a las gacelas y ella siempre regresa cuando el otoño o las postales aderezan con ocre los campos de Italia. It was cold. but she was lonely. I was told that she would never love me, yeah, yeah. But still I hold the love I felt, it could be trusted. Nos escribió Pedro Nicolás Frega de Argentina para enviarnos cuatro versos que voy a recitarles a continuación. Dos humanos que se unen en miradas y sus vidas se sueldan por sus dichos. Son almas que creyéndose olvidadas se encuentran y festejan sus caprichos. Never was I shown, little had I grown, inside I was torn, but her life's my concern. I long have Shinra me estuvo pidiendo que recitara, claro, evidentemente. Para eso vine aquí, para acompañarla y compartir mi poesía con todos vosotros. Pero yo ahora le tengo que pedir un favor a Shinra. Yo tengo un autor fetiche, un autor al que recurro cada vez que puedo y, por supuesto, cada vez que publica algo, ¿no? Que es Juan Gelman, este argentino, que es un hombre capaz de tener una mirada tan personal sobre las cosas y sobre las situaciones, que me encanta. Y a mí hay un poema en concreto de los poemas de Sidney West que se llama Lamento por el sapo de Stanley Hook. Y Sidney, por favor, con tu acento y con tu voz, lee ese poema. Haré realidad tu deseo, Julio. Muchas gracias. Si no queda otra opción. Muy bien. Lamento por el sapo de Stanley Hook. Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche con un sapo en la mano. ¡Oh, sapo!, le decía. Sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral. No preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía. Oh caballito cantor de la humedad, oh pedazo esmeralda, le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano. Y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano. Más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquiera condición. Oye mío, decía, ¿hay muerte y vida, día y noche, sombra y luz?, decía Stanley Hook. Y sin embargo te amo, sapo, como amaba las rosas tempranas esa mujer de Lesbos. Pero más, y tu olor es más bello porque te puedo leer. Decía Stanley Hook, y se tocaba la garganta, como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba, y le ponía el pecho gris. Gris la memoria, feo el corazón. Oye, sapo, decía mostrándole el suelo. ¿Los parientes de abajo también están divididos? ¿Ni siquiera hablan? Decía Stanley Hook. ¡Qué bárbara tristeza! Decía ante el asombro popular, los brillos del silencio popular, que se ponía como un sol. Esa noche, naturalmente, Stanley Hook se murió. Antes, le dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto, en representación de sí mismo. Mientras el sapo, solo el sapo, todo el sapo, seguía con el jueves. Todo esto es verdad. Hay quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valieran la pena. Y el sapo de Stanley Hook se quedó solo. Genial. ¿Te gustó? Mucho. Mucho, mucho. Quería contarte que, bueno, hay mucha gente que nos están escuchando. Y por internet nos han escrito algunas personitas para decir, aquí estoy presente, escuchando. Y te voy a decir sus nombres, por si quieres enviarles algún saludito. Está Monse, Ainara y José, desde Lugo de Llanera. Está Joan Bosch, desde La Fresneda. Anita Sánchez Luque, desde Gijón. Viviana Medel, desde Estados Unidos. Y me dice que su papá Luis también te está escuchando. Y bueno, y después mucha gente que seguramente estoy viendo que está conectada, pero claro, como no puedo saber quiénes son si no me avisan, que yo siempre les digo, si me avisan yo les digo los nombres y mando. Pues a todas estas personas que nos estuvieron escuchando y acompañando aquí en esta tarde noche aquí en España de poesía y de encuentro, pues darles las gracias y por supuesto animarles a que sigan escuchando este programa de Mimos para el Alma, porque la verdad es que es un programa que engancha. Y eso, querida Sinda, la verdad es que esto no hubiera sido posible sin ti. Yo desde aquí también quiero agradecerte muchísimo el que me hayas dado este ratito aquí contigo para poder recitar las poesías y haber mantenido esta charla. Y desde luego, para cuando tú quieras, otra vez me tendrás aquí. Gracias a vos por haber venido, por haber aceptado mi invitación. Quiero decirles a todos que lo conozco desde hace muy poquito a Julio. De hecho, lo conocí el día que fui a llevar todos sus mensajes de botella al mar. Muchos de los oyentes recordarán la propuesta que tuvimos. Y bueno, Julio estuvo presente en ese acto tan, tan maravilloso, tan mágico para todos. Allí fue donde nos conocimos. Él llevó sus mensajes, sus poemas, y los recitó también en ese encuentro. Gracias. Esta es tu casa, podés volver cuando quieras. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje a la gente en general? ¿Un mensaje de amor, de ilusión, de sueño? No sé. ¿Algo? Pues sí, sí que me gustaría decir algo. Muchas veces la poesía está malentendida, en el sentido que se cree que los poetas son seres así raros, extraños, ¿no? La poesía, desde luego, es un vínculo que tenemos con el alma. Quienes crean que hay alma con el sentimiento, quienes no crean que existe ese alma, ¿no? De todas formas, cualquiera puede leer poesía, cualquiera puede disfrutar de la poesía, y sobre todo me gustaría que, volviendo un poco al tema este que habíamos tocado antes, contra el maltrato y demás, ¿no? Pienso que la poesía es un arma muy válida para también actuar contra este tema. Gracias, Julio. Sí, ¿Te emocionaste? Sí, un poco. Gracias. Estoy viendo que me quedaron unas canciones tuyas que no, bueno, no nos dio tiempo a pasarlas, pero no. Vamos a poner una hora, pinchar una hora, y con esa canción nos vamos a despedir. A mí me tendrán que disculpar mi inglés. Yo muy bien no sé hablar en inglés, pero a ver cómo se dice, Julio. Line for Lions. ¿Te parece? Ponemos bien, esa canción. Perfecto. Bueno, gracias por venir. A ti, Cindy. Te quiero mucho. Igualmente. Y las puertas de Radio Nava están abiertas siempre, de ahora en más, para vos. Muchas gracias. Un besote. Un beso. Thank you.